La X. ¿Cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. Junio, mes de las 3Ps, prima, promociones Panamericana. Aprovecha tu prima con nuestras ofertas. Panamericana, el lugar para darse gusto. Válido del 12 al 30 de junio del 2025. Verdad las condiciones en www.panamericana.com.co o en cada almacén. Con Claro, dale a papá no solo un celu, dale dos por el precio de uno. Lleva el Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 GB y recibe un Xiaomi Redmi A5 gratis. Y lo mejor, llévalo fácil a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Con Claro, papá puede todo. Válido hasta el 15 de junio de 2025. Consulta términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este sábado 14 de junio a las 12 del día en Centro Comercial Parque La Colina con nuestros amigos de Ford. Te esperamos. Alerta de gangazo. Llegó el Baby Gangazo a Pepe Ganga con descuentos de hasta 50%. Ropa Carters, juguetes geniales, coches, cunas, teteros y más. Corre, porque los gangazos no esperan. Te esperamos en tiendas Pepe Ganga y en pepeganga.com. Hoy puedes ahorrar, pero mañana puedes ganar hasta 12 millones de pesos para que compres lo que quieras con el Banco de Bogotá. Aumenta tu saldo desde 400 mil pesos en tu cuenta de ahorros, nómina, CDT y Fix Sumar y podrás ganar bonos digitales desde 1 millón de pesos hasta por un año. Participa del 1 de junio al 31 de julio. Consulta términos y condiciones en bancodebogota.com/TICBonos2025. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Abue! ¡Ganaste 7 millones para la Hyundai Kona que querías! ¿Cómo así, hijo? ¿Y para mí no hay regalo? Obvio sí, pa. Hyundai les da 100,000 pesos de descuento por cada año cumplido. Este mes del padre, Hyundai premia tu experiencia, tu edad, tu descuento. Unidades limitadas. Aplican términos y condiciones. Tú no paras y Bogotá tampoco. Por eso nació Transmipaz, una nueva tarjeta con 65 ingresos a Transmilenio por solo 160,000 pesos al mes. Diseñada para quienes usan Transmi más de 4 veces al día. Te ahorras más de 20% en tus desplazamientos. Ya puedes adquirir tu Transmi Pass a través de la aplicación Más. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Haciendo números en YouTube. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, canción también para viernes. Tu prima rinde más en Cruz Verde. Aprovecha hasta el 30% de descuento en analgesia cardiovascular, higiene personal y belleza, válido del 11 al 15 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. I wish you were right.

La X, 103.9 FM. I ain't saying that I always sleep alone. I ain't saying that I ain't met no one else. Done a little bit of midnight moving on. And I ain't saying when I do that it don't help. Leave with someone I don't know her name. Pull her real close, but I leave some space. Yeah, I can forget you, girl, for good. Even though I should, I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes. And there's always a couple trying to take your place. But I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue. You lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste. But I never fall in love, baby, just in case. Just in case. Always take it to the edge, then I back it up. They don't know I got a reason for acting up. I ain't felt a damn thing, baby, after us. Yeah, I'm just hoping you'll come back to us. That's wishful thinking, baby, honestly. But I know you ain't forgotten me. So I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes. And there's always a couple trying to take your place. But I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue. You lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste. But I never fall in love, baby, just in case. Just in case. Leave with someone I don't know her name. Pull her real close, but I leave some space. Yeah, I could have three words on my tongue. But I won't ever say them, cause I never let my heart go all the way. Every time I try, I just hit the brakes. And there's always a couple trying to take your place. But I never fall in love, baby, just in case. You wake up wanting me out of the blue. You lay down needing what I used to do. Every now and then I go get a taste. But I never fall in love, baby, just in case. Just in case. Cada sábado a las 8 de la noche exploramos géneros, productores y sellos que están redefiniendo la música electrónica, una curaduría exclusiva, desde clásicos hasta las últimas tendencias. Yo soy Diana y los acompaño en Residente X. Dirty Pop. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. Then you got to realize what we're doing is not a trend. We got the gift, the melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. About the carbon drive what I wear around my neck. All that matters is that you recognize that it's just about respect. It doesn't matter about the clothes I wear and where I go and why. Is that you get hyped and we'll do it to you every time. Come on now. Do you ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. You feel it when your body starts to rock. Body starts to rock. If you can't stop dancing style, all you got. Come on now. It's a speed. Dirty pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this. Dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about drugs cause I'm gonna get mine. Now people, can't you see? It doesn't matter. Got the car I drive with the ice around my neck. All that matters is that you recognize that it's just about respect. It doesn't matter. Got the clothes I wear and where I go and why. You get hyped and we're doing it every time, come on. Man, I'm tired of singing.

Más música. Is that- pagaste 7 millones para la Hyundai Kona que querías. ¿Cómo así, hijo? ¿Y para mí no hay regalo? Obvio sí, pa. Hyundai les da 100 mil pesos de descuento por cada año cumplido. Este mes del padre, Hyundai premia tu experiencia, tu edad, tu descuento. Unidades limitadas. Aplican términos y condiciones. Si esa alarma no te despertó, que lo hagan los descuentos de Muebles Camar. Porque arrancó el madrugón más esperado del año. Este sábado 14 de junio podrás llevarte salas, comedores, alcobas y colchones con hasta el 70% de descuento. Es momento de renovar tu hogar con el madrugón Jamar. Visita nuestras tiendas en Colombia. Aplican términos y condiciones. Ford Season, tu momento para escoger un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Te esperamos en nuestra exhibición en el Centro Comercial Parque La Colina del 13 al 22 de junio. Entrada principal. Para que sigas conectado con los tuyos, incluso a 30.000 pies de altura. Wi-Fi disponible en vuelos nacionales. En LATAM, volamos por ti. Wi-Fi disponible en la mayoría de nuestros vuelos por Colombia. Vigilado Supertransporte. Temporada Ford, tu momento para estrenar el Ford que quieres con excelentes ofertas en Parque La Colina del 13 al 22 de junio. En Bavaria nuestra historia comienza en el campo. Hoy son más de 800 familias agricultoras que cultivan cebada de alta calidad y hacen posibles los brindis de Colombia. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Celebra a papá con la mejor tecnología en Jumbo. Hasta el 18 de junio disfruta hasta 50% de descuento en celulares de las marcas Infinix, Samsung, Xiaomi, Tecno, Motorola y Realme. Aplican condiciones y restricciones. Hoy puedes ahorrar, pero mañana puedes ganar hasta 12 millones de pesos para que compres lo que quieras con el Banco de Bogotá. Aumenta tu saldo desde 400 mil pesos en tu cuenta de ahorros, nómina, CDT y Fix Sumar y podrás ganar bonos digitales desde 1 millón de pesos hasta por un año. Participa del 1 de junio al 31 de julio. Consulta términos y condiciones en bancodebogota.com/TICBonos2020. 25. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el mes que esperabas. Junio regalado, Catronics. Las marcas que buscas, productos de calidad y unos precios que son todo un regalo. Aprovecha hasta junio 27. Catronics, pasión tecno. Catronics. Una nueva edición de Residente X llega este sábado con los sonidos de Shiva, Manuel Darkward, Chica Liv y haremos un recorrido por nuestro artista legendario del mes, Underworld. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados 8 de la noche. Towards her, stop. Machine, el madrugón está aquí hoy en Locatel. Aprovecha ofertas imperdibles en productos para tu bienestar. Déjate sorprender y ven ya. Speak my truth, or do I filter how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was a saint. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. La X, 103.9 FM. Yeah. lie on the family stone forever. Estas son mañanas de la X. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count on days I'm gone, forget reaching my phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, how could you ever allow? I wonder how I would get out of pocket for fun. Stay the Sly and the Family Stone en las mañanas de la X. Falleció Sly Stone esta semana junto con Brian Wilson también. 82 años. Sí, 82 añetes. Los dos tenían 82. Los dos eran 82. Imagínate. Dejen de soñar cosas, Camila. Contigo. No, verdaderamente. Era la primera vez que soñaba con alguien del trabajo y fue con Alejandro y fue una pesadilla. Y en cambio me soñé comiendo con Alejandro tamal. Con Alejandro, con chocolate y pero pan. Sal de nuestra cabeza, Alejandro. Yo no entiendo por qué. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Yo creo que interactuamos mucho. Es nos neurosis. Vemos mucho. Neurosis. Probable. Ella sí sufrió. Estuvo poderoso el sueño. Lo contaríamos, pero es que ya lo contó una vez. Sí, ya la segunda no tiene el mismo impacto. Sí, sí, ya sí, no. Sí, ya no. Dejémoslo en que fue pesadilla. Fue pesadillita. Pero fue divertido cuando uno la cuenta. Cuando uno lo está viviendo es horrible. Es terrible, yo me reí mucho. Sí, es horrible. ¿Les ha pasado que se dan cuenta que están soñando y quieren salir del sueño? Sí, y claro. Claro. Los sueños. O al revés, cuando uno se levanta y está en un sueño espectacular, uno como retoma. ¿No? Picha a mí ojos. Me ha pasado. Yo, uy, no, espérate, volvamos, ¿dónde está? Picha los ojos. Y yo he retomado sueños. Yo también. Sí. Hasta que ves luces de colores y ahí uno retoma y se va. Sí. Sí, claro. Son las mañanas de sueños la X 139. Hay medicamentos que tienen ese efecto secundario horrible. A mí me tocó dejar de tomar uno. Pero para la migraña, porque me mandaba como si estuvieran las brujas que dicen que se sientan encima de uno. Sí, sí, sí, la parálisis del sueño. Era horrible esa vaina. Y fue un medicamento realmente. Sí, sí, era un efecto secundario ahí. Yo nunca más. Sí. Aunque los relajantes musculares. Sí, te digo, sí. Los sueños de tu vida, solo no, cuando lo necesiten. No, yo, por ejemplo, tomaba CBD. Ah, sí, ¿pero te quedabas embombado un poquito? No, la verdad es que dejé de tomarlo porque me daba pesadillas. Sí, ves, hay cosas que uno a algunas personas consume. El CBD les da pesadillas. Sí. Y ahora estás con una cosa que se llama raro, Guardiola Rubiola. La ashwagandha. Muy buena. Rubiola. La ashwagandha. Usted me dijo que me iba a traer para probar y no. Ya. No ha pasado. Quiero dejar aquí el precedente. Esta semana que viene. Le traigo un tarrito de ashwagandha. Exacto. Y por la mañana, Rodiola Rosea. Esa es la que es como rubiola. Raíz de rodiola rosea. ¿Y eso para qué sirve en la mañana? Eso es para estar, sí, para estar activo, alerta, despierto. Sí. Estamos activos, papi. Sí, claro, pero esta semana no he podido hacer mucho ejercicio, nada de ejercicio, para ser honestos. Y eso va a. Cobra. Se siente. Cobra, sí, como mira. Me va quitando. Un día más. Me va quitando superpoderes. Sí, sí. El ejercicio, cuando uno deja de hacer ejercicio, pierde los poderes. Es verdad. Es increíble esa vaina. Pensaría que el ejercicio le quita a uno poderes, pero no, le da. Le da a uno. Y mentalmente es demasiado. Bueno, son las mañanas de la X, estábamos hablando de cosas satisfactorias cotidianas. Sí. ¿Cuál es la acción cotidiana que le genera más satisfacción? ¿Cuál es tu acción cotidiana? Quitarme la ropa y ponerme la pijama. Uy, okay. Sí. Es una gran acción cotidiana. Y voy diciendo liberación del alma mientras voy, cuando ya tengo la pijama. Liberación del alma. ¿Sabes? La pijama... Para mí representa lo lograste, Ayana, sacaste el día. You did it. Sí, exacto. You did it, girl. Uh-huh. ¿Y ahora tú? Puedes estar cómoda. Bañarme con agua caliente. ¿Ah, sí? Uy, no. Uy, qué rico. Ese es mi momento. Agua hirviendo para pelar tampoco, pollos, que uno salga es así toda roja. Humeante. Uf, con los dedos todos arrugados ya. Sí, sí, claro. Yo lo que agradezco el agua caliente todos los días de mi vida. Sí, es que sí. Ay, no. De verdad. Calentabas el agua en racionamiento para bañar. Claro, con totumita, pero caliente. Chan, ¿ah, sí? Claro. Así rápido. Sí. Uf, delicioso. Eso para mí, te lo juro, no hay nada que me dé más satisfacción que el agua caliente. Alejandro, qué bueno. Marín, tu acción. Encender las luces de la casa a las 5:50. Ay, ¿en serio? Mira, qué bueno. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ya dices, ya llegó la noche. No sé, me genera mucha satisfacción prender las luces de la casa. ¿Y prendes todas o solo algunas? Las prendo todas. ¿Y tu cuarto que no voy a usar? Voy prendiendo tan. Sí, baño tan. De visitas se prende. ¿Será? Va cayendo cuando va cayendo el sol, el momento en que está como no muy oscuro, sí, pero ya no está lo suficientemente claro, digo, es el momento de encender la luz. Y enciendo las luces y siento... Esta es mi casa. ¡Qué emoción! ¡Ay, es lindo! Es lindo. Eso me parece. No hay nada que me genere más satisfacción que eso. Sí, uno como se aferra a esas 5 y 45, cosas. 5 y 50, prender la luz. Son contención. Es como. Sí. Como y uno contempla, admira cada rincón de la casa. Claro. Y uno dice, ¡ay, tan bonita! Tan bonita que es. Sí, sí. Y uno pone la mano en la pared y dice, ¡lindo! Sí. Como el de la sierra. Sí. Lindo, el pollito. Se me quedó en la psiquis. Oye, tú esta semana con todo el tema de Miguel Uribe Turbay desempolvaste No Nacimos Pa' Semilla, ¿no? Sí, claro. Diana, volviste a los 90. Caí ahí un libro que salió en el 90, pero se refería al... Esa era la sierra de nosotros. Esa fue nuestra sierra. Para los millennials, la sierra fue el No Nacimos Pa' Semilla de los Gen X. Uh-huh. Okay. Y contaba el tema de... Obviamente en ese momento estaba todo enfocado sicariato. En Medellín. Las oficinas de sicarios de menores de edad. Y que... pasa y sucede, entonces habla sobre este reflejo, habla sobre, es crónica, entonces son historias que pasan en la cárcel, y pues es interesante entender el contexto de los menores de edad en el sicariato, claro, en Colombia, porque sí, también claro. Refleja las guerras urbanas que se viven en el país. Oye, ¿no te acuerdas que hace como 2 semanas vimos ese documental de ese italiano? Ajá, sí. No he hecho sino pensar en ese documental de ese italiano después de que ese peladito intentó Project matar Happiness. A Miguel Uribe Turbay. Exacto. ¿Cómo se llama? Project Happiness. Uh-huh. Porque es que esas oficinas que menciona No Nacimos Pa' Semilla, pues... Ahí están. Esas zonas... Es decir, un tipo de esos que se mete en una red criminal de ese nivel... ¿No debería estar siendo investigado inmediatamente por las autoridades? Como, es decir... Pero ¿cómo? El tema es el periodismo, porque claro. Pasaría lo mismo con la sierra, que se documenta, si, supongo que si interviene de alguna manera sí. En eso, ahí podría ser investigado, más si es un testigo, Pero lo que pasa es que él es como un infiltrado y ahí sí, lo... Sí, sí, claro. No, yo entiendo el riesgo que hay y el peligro, pero después de lo que sucedió el pasado fin de semana, yo decía, ¿qué posibilidades hay de que ese peladito haya salido de allá, de ese lugar donde estaba sí. ese man en Project Happiness, ¿no? Uno dice... ¿Y es que hablas sobre eso? Sobre sí. la... Voy a ver. Es que en este proyecto el man va por diferentes lugares en Bogotá. Hay un lugar, hay un bar, creo que ese es el del inicio, donde están todas las personas condenadas a prisión en la casa sí, domiciliaria. Ya. Y todos están afuera... Con su... aparatejo que los... ¿Cómo se dice eso? Con su controlcito, pues, sí, tiene, con su brazalete sí, de tiene. Seguridad. Sí. Pero ellos tienen ya compradito a la policía y todo, entonces se reúnen todos a beber, a charlar, todo en un lugar, pues, súper fuerte. Project Happiness, sí. Y de ahí él empieza a llegar a lugares cada vez más turbios. Hay un lugar de que es como una oficina de sicarios. Hay otro lugar donde hay... pandillas sí. y donde muchos han hecho parte, por ejemplo, van y mandan, no sé, esmeraldas al Ecuador, a Estados okay. Unidos, a Europa, lo que sea, y ellos son también mulas. Hay otros que simplemente son del cotidiano, que dicen, no, pues yo salgo a robar y si no se dejan robar, pues yo... Ok. Pero lo dicen con esa frialdad y van claro. contando cómo funciona todo y cómo ellos tienen una relación con la policía. Claro. Y finalmente, ¿qué los hace felices? Es estar con un plato de comida en su casa. Sí, entonces, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Project Happy tiene 3.2 millones de visitas. Es muy fuerte. Está en YouTube, por cierto. Banditi, una nota con I Banditi de Bogotá. Porque es un italiano que hace eso. Y no solamente se ve con esta clase de gente, sino también con el presidente de no sé qué. O sea, todas sus capítulos son con personas distintas y a todas les pregunta qué los hace felices. Ok. Estas son mañanas en la X1039. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué le genera satisfacción en una acción cotidiana? Esa es la pregunta de la mañana de hoy. Cuéntenos en arroba la X más música. Aquí está este tipo que es originalmente un cantante de ópera y que decidió meterse en el hip hop y sacar esta canción a comienzos del año 2024. Una canción que rápidamente llegó al puesto número uno de los listados de popularidad y sigue nuestra programación. Es Tommy Richman, esto es Million Dollar Baby.

está Alex Warren con Ordinary en Mañanas de la X. Quieren ser un verdadero cómodo. Sí. Viaja a Buenos Aires con vuelo, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel con desayuno incluido en acomodación doble por solo 2,819,597 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada, aplican términos y condiciones. Hay canción nueva de los 21 Pilots. Grandes titulares. Por un lado, pues sus fans celebran. Por otro lado, Consequence of Sound titula: la nueva canción de 21 Pilots es un completo y absoluto desastre. ¡Qué mal! No, pero porque así. ¡Qué no mala leche! Sí, no es la manera. Yo sé, pero tan pronto vi ese titular, me dio una risa y yo dije: no tengo que oírla. No es mala, se llama The Contract. Ok. Entonces empiezan a hacer un análisis que sí. Que hace parte como de su línea editorial, pero que es horrible. Y ponen así la palabra. A ver. Esto es lo nuevo de 21 Pilots. Veamos. Es como Linkin Park. Sí, sí. Hay un lugar extraño, como sí. Que cantan al revés. Uno de ellos se parece a Tato, la ópera de Estados Alterados. Pues suena un poco. A ver. I check the doors, check the windows and pull the blinds. I check the clock, wondering what he'll pull this time. I have a feeling that necromancer. Creo que con 21 Pilots pasa lo mismo que con otras bandas importantes. Si es que están haciendo música para un público determinado, ya. A los fans. Aunque mira cuando estalla. A ver. No está tan mal. A ver. Se ha demorado en estallar. Sí. A mí ya me perdieron. Linkin Park. La va a ser chévere. Los fans la van a amar. No es mala. Pues no la siento mala, desastrosa. Pero no la siento 21 Pilots. ¿No? Se aleja. Al contrario, yo siento que es